pieza de coleccionista y broche. Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama. Hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama. Actitud, más que palabras, sabes de lo que hablo. Si me necesitas, llama, en serio, hazlo. Haz lo que debas, aunque por ello en el infierno acabes. Callar cuando se debiera de protestar nos convierte en cobardes. Como la pena, en la hoguera mi corazón arde, sin duda. 99 razones para colgar al alcalde, sin duda. Lucharé duro para que nada te falte. Por amor ningún esfuerzo es en balde. Por la noche oyendo ruido mi cabeza no descansa. Quiero llegar a la luna pero mi mano no alcanza. Sensación de ir para atrás mientras el mundo avanza. Te echo de menos, ¿me oyes? Por eso sigo en danza. No me creo lo que está pasando todavía. Las cosas del destino, estilo lotería. Necesito desahogarme antes que la locura me coja. Lo mismo reviento al próximo que me joda. ¿Por qué no? A punto alto me lo quiso apuesto. Por la noche oyendo ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de coleccionista y broche. Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama. Hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama. Cada mañana es siempre lo mismo. Vosotros vais a trabajar para pagar las letras del piso. Yo decidí vivir a contracorriente, pero también sale caro. Jodido día tras día para intentar no caer por el aro. Lucho, en mi cabeza hay una guerra permanente. Pelea constante por ser diferente. A veces pienso, ¿será mejor dejarme llevar? Joder, tampoco es fácil, mi corazón no se deja engañar. Llueve sobre mí, aunque es un día soleado. Otros, todo está en mi contra, pero soy el puto amo. Amor y odio tatuado en los nudillos de las manos. La furia en mi cabeza de la peli, elijo al malo. Claro que no, lo juro, nunca voy a olvidarte. Los bares cierran, pero las calles me dejan quedarme. La noche es fría, cualquiera podría morir ahí afuera. Cuando estuve los bancos me sirvieron de hoguera. A punto alto me lo quiso apuesto. Por la noche oyendo ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de coleccionista y broche. Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama. Hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama. Yo conozco esta zona, ¿qué me vas a contar? Como la mala María, no pienso en fallar. Mi alias Mente en Guerra, a.k.a. Chico García. Hablo alto y claro en parábola hacia las sirenas de policía. Que Dios te pille confesado, aunque no creo que te libres. Al infierno con los tuyos, lo mires por donde lo mires. Yo como Darmo, que se jodan los que odian. Parece mentira, pero siempre se repite la misma historia. A punto alto y disparo, le di a un ángel, mierda. No soy como ellos, de cabrones hacer del árbol caído leña. Luego van de lo que van, pero son cuervos esperando para sacarte los ojos. Cayeron caretas, yo sincero, Madrid locos. Estilos ahí en el odio. Tuve oportunidad, pero me negué a estar en el podio. Me siento, do it yourself, me gusta ser así. Si hay que apostar, ya sabes, apuesto por mí. ¿Por qué no?